Bienvenidos al episodio 161 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el intrépido Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí no tan intrépido como tú, pero es bastante tarde, así que creo que seré intrépido por el simple hecho de tener que cocinar para mañana. Ok, uno siempre puede comprar comida preparada. Siempre puede comprar comida preparada, es verdad, pero ya eché a remojar las lentejas, Beto, así que no las puedo dejar ahí hasta... O tal vez sí, no lo sé. Creo que mañana llegaré más cansado que hoy, así que mejor que lo haga hoy. Eso sí. Beto, no sé si me atrevo a hacer esto una vez más, pero creo que sí. No, seguramente has hecho cosas de las que te has arrepentido antes. No, pero entonces, ¿qué pasa? Es que pienso que si lo digo, no va a pasar, pero tal vez si no lo digo, ocurra. No lo sé. No creo que funcione así. Ok, vamos a atentar al universo. Veamos qué pasa si no lo digo. Y después lo comento al final. Beto, nos llegaron preguntas, pedí preguntas ayer, así que vamos a tratar de responderlas a nuestro estilo. A ver si dejamos contento a nuestro público. Me parece bien. ¿Qué tienes por allá? Ok, Héctor McCoy, que no seguía Comic Verso o nos dejó de seguir y nos volvió a seguir, lo que debo reconocer que me afectó un poco emocionalmente por algunos segundos. No sé, es medio bipolar. Puede ser, no sé, tal vez se transforme en bestia y en humano o alterna entre esos estados, no lo sé. Nos pregunta, después de, no sé, 40 o 50 años de leer cómics... ¿Aún hay cosas que los sorprenden? Sean honestos. Saludos. Cuando lleguemos a tu edad lo sabremos. tal vez está hablando de combinado. Yo creo que combinado sí. Puede ser. No sé, yo creo que sí, ¿no? Digo, el día que te deje de sorprender o todo te parezca, pues mejor busca otro hobby, porque... ¿Cuál sería el chiste de leer siempre cosas iguales o que fueran lo mismo? Yo creo que habría que hacer una pequeña distinción en términos generales. Realmente no te sorprende muchas cosas porque, no sé, Alberto, tú sabes más de esto, pero he escuchado varias veces esta teoría de que existen como 7 u 8 historias y se cuentan de distintas formas, per secula seculorum. La verdad no lo sé, creo que los cómics siempre tienen esta retroalimentación creativa que hace que una obra inspire a la siguiente y así va apareciendo algo nuevo o algo que evoca algunas cosas, etcétera. Eso hace que las mezclas, los cambios, le van dando su giro, su toque que hace que vuelva a ser novedoso lo que uno está leyendo. Sí, vamos, la cosa no es las historias, más bien es, como mencionas, la forma de contarlas. Y yo creo que sí, siempre va a haber una forma de hacer que te sorprenda la misma historia. Un cómic de los años 60 te la contaban en un solo cómic, eran aproximadamente 20 páginas de historia. Ahora esa misma historia te la pueden contar en 6 o 7 números. Y no siempre es solo porque la estén alargando, sino porque decidieron hacer cosas distintas a la hora de contarla y funciona distinto la forma de narrar. Ha cambiado mucho la forma de contar historias en cómic y pues a veces esa frescura que de repente puedas encontrar en que alguien haga algo distinto con cómic, sí, yo creo que a veces aquí tiene mucho que ver el contexto, no va contra tus expectativas, si te sorprende porque tú esperabas algo distinto, entonces no necesariamente es que sea algo que a todo mundo lo vaya a resultar sorprendente, nada más a ti te pudo haber sorprendido porque esperabas que fuera algo distinto o porque lo hayan hecho de una forma diferente a como te lo habías imaginado. Entonces, creo que es un poquito relativo el hablar de si algo puede todavía sorprender o no. Además que creo que también es un poco injusto. O sea, siendo honesto, creo que uno podría achacarle el mismo principio a todos los medios narrativos. Y creo que todas las historias tienden a ser reiterativas y en definitiva eso tiene que ver más con uno que con las historias. A uno siempre las historias le sirven en cierta época de su vida, qué sé yo, y otras historias las lee porque te entretienen nomás, no tienen otro fin. Entonces, creo que los cómics siempre tienen, por ser una incansable búsqueda creativa, alguna novedad, aunque no sea... completamente innovadora, ¿tienen algún toque, algo que uno le encuentra que varía dependiendo del grado de experiencia que uno tenga como lector en el impacto que causa y que hace que sea siempre atractivo volver? Llevo, no sé, ya voy para los 30 años leyendo cómics y todavía no me aburro. No los leo tanto como antes, pero me siguen gustando. Sí, siempre es posible encontrarle algo nuevo. Y a veces incluso no nada más leer la historia, sino buscar contexto de dentro de lo que hicieron. O en mi caso, a veces también me gusta ver cómo funciona la estructura de una historia, la forma en la que distintos escritores trabajan de formas diferentes. Entonces, igual, pues yo insisto, el día que me aburra, pues seguramente me buscaré otro hobby. Así es, y bueno, remató esa pregunta que dio tal vez para demasiado largo con, ¿hay más que superhéroes? Creo que lo sabemos, tratamos de no leer solamente superhéroes, pero tampoco los despreciamos. Básicamente, creo que siempre le hemos dado un espacio a muchos otros géneros, a editoriales más allá de Marvel y DC. Entonces, sí, estamos conscientes de que hay más Ok. Carlos Ávila nos pregunta, ¿qué opinan de la crisis en Tierras Infinitas de... Creo que se refiere al canal Warner, pero puso WC, así que no sé si sea la mejor forma de escribirlo. superhéroes. No sé si estaba refiriéndose a Warner Channel, si fue que le falló el tino en las letras cuando quiso escribir CW, o si realmente se está burlando y lo está comparando con unas instalaciones sanitarias. Ok, y de lo nuevo de X-Men, House of X, Power of X, ¿creen los rumores de J.J. Abrams de que J.J. Abrams quiere hacer una película de Superman? Y gracias por regresar al podcast más culto de la ñoñosfera. Bueno, gracias por lo último. No sé si lo merecemos, no escucho tantos podcasts, pero gracias. Sí, de las series de CW, yo nunca me engancharon, nunca me hice fan de ellas. No las he seguido a lo largo de todos estos años. Vi los primeros episodios de cada una de ellas y ahí quedó. Entonces, más o menos estoy enterado cuando aparecen noticias de cosas que están haciendo o que van a hacer, pero en general no es algo que lo escucho. Lo que tengo entendido es que Legends of Tomorrow es muy divertida y es la que toman como punto de partida para hacer esta clase de crossovers. Y por lo que he oído, parece ser que decidieron jugar un poquito con las historias de cómic y tener una historia en la que mezclan distintas realidades. Por ahí se habla ya de cuestiones de un elenco plagado de invitados, incluso con la reaparición de Mort Ward, quien no se pone unas mallas desde hace más de 50 años. Si es de que puede ser curioso, y el regreso de Brandon Routh como Superman. Por lo menos no en Entonces, pantalla. pues suena. Ah, sí, claro, de su vida privada la dejamos como privada y las filias de cada quien son cosa aparte. No es que haya algo malo con eso en todo caso. Para nada. Me pasa lo mismo, no estoy siguiendo las series, no significa que sienta desprecio hacia ellas, simplemente no me interesan. Tampoco estoy viendo, para ser justo, no estoy viendo televisión, entonces no es que encuentre otras series mejores, no, hay muchas series buenas que no estoy viendo. Todas, de hecho. Así que no. Es más eso, ¿no? No eres tú, soy yo. Sí, algo así. Ok, y respecto de las series de los X-Men, creo que acaba de aparecer una. House of X, me parece que es la que se publicó la semana pasada. Todavía no la leo. No había escuchado los rumores de que J.J. Abrams va a hacer una película de Superman, pero siendo fiel a su tradición, es probable que haga una película muy taquillera, que deje muchos misterios sin resolver y luego la abandone para dedicarse a otro proyecto. Sí, no sería de extrañar. Vamos, él termina su relación con Star Wars este año, así de que estará libre de tomar el proyecto que quiera. Y yo creo que en Warner en ese momento van a andar en la casa de creativos para tratar de limpiar el batidillo que tienen desde hace unos años y Abrams recogerlo. tiene la popularidad suficiente como para lanzar un proyecto en torno a él. El tema de que vaya a tener la capacidad de atención de mantenerse en el proyecto por un periodo largo es harina de otro costal. No creo que una película de J.J. Abrams vaya a ser fome, nunca la han sido, pero nunca han sido buenas tampoco. Uno como que tiñe con nostalgia algunas cosas, pero en general me parece que es un tipo que está hasta cierto punto sobrevalorado. Tampoco digo que sea malo. Entonces no sería la persona que a mí me entusiasmaría más para tomarse para hacerse cargo de un proyecto de Superman. Pero bueno, hay opciones peores. Está Zack Snyder. O David Goyer, que luego le da por quitarse la gorra de productor y ponerse a dirigir películas con resultados aún peores que cuando solo produce. Así es. Y Héctor Aguilar nos pregunta, ¿ya regresaron? ¿Van a comentar las películas que salieron desde su despedida? Creo que las comentamos, ¿no? Hicimos un pequeño comentario cuando hicimos el comentario de Endgame. Creo que hicimos ese programa larguísimo, nada más nos quedó pendiente Into the Spider-Verse porque se alargó demasiado. Pero ya la comentamos, ya no. Un poco. No, un poco, sí. Porque la que no pudimos comentar juntos fue Captain Marvel, que no sé si ya la pudiste ver. Pero eso tiene que ver con problemas que ya comentó Alberto de su vista. Sí, porque fue esa y las dos de DC que pasaron en este lapso, ¿no? Que fueron Aquaman y Shazam. Sí, yo la de Aquaman la fui a ver al cine y es muy mala. Hice un comentario en Facebook para mi grupo de amigos que tuvo buena acogida, pero hay gente que la entretuvo bastante y yo la encontré bastante, bastante mala, así, de estas películas en las que a ratos me tapaba la cara de vergüenza. Y Shazam la vi hace poco y la encontré muy mediocre, pero servía para pasar el rato. A mí me han dicho de ambas que son muy entretenidas. Nadie me ha dicho que son buenas. Creo que la de Shazam es menos mala, tratando de ser lo más objetivo posible, pero creo que no logran. Creo que uno de los grandes logros de las películas Marvel es el hecho de crear un universo que por lo menos a mí me resulta relativamente creíble. Que puedo ver las películas Marvel sin que encuentre cosas ridículas. A pesar de que son ridículas hasta cierto punto. Tiene esa especie de no sé, de consistencia. Por lo menos a mí me lo parece. Cuando veo las películas de DC, hay veces en las que me da la impresión de que sienten vergüenza de lo que están haciendo. Y hay otras ocasiones en las que se ve demasiado falso. No se ven como superhéroes, se ven como tipos disfrazados de superhéroes. Que no me pasa lo mismo con el universo Marvel. Entonces, eso a veces me molesta un poco, pero creo que son los problemas menores. Y el tema pasa por los guiones y por las direcciones en Warner. Sí, básicamente ese es el problema. Pero sí es esto que mencionas de que les da vergüenza. Creo que sí, esta idea de tratar de hacer cosas más realistas, cuando además sus superhéroes tienen poderes más exagerados que los de Marvel, creo que sí es una algo que es difícil empatar, ¿no? Que tengas personajes aún más increíbles y trates de aterrizar las cosas de una forma realista, creo que es algo que no funcione y que es algo con lo que tienen que tener más cuidado de redondear el concepto de qué es realmente lo que quieren hacer. Ok, y en Facebook tenemos más preguntas, Beto, de cerrar las de Twitter. Ok, ¿qué más hay por ahí? Ok, Atom Deras, que siempre nos escribe, nos pregunta: saludos, la semana pasada no puse atención en lo de ser chistoso. Ahora tampoco lo seré, pero se me ocurrieron otras cosas. Ahí fue un poco chistoso, Beto. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y cómo decidieron hacer un podcast entre dos personas tan distantes? ¿Cuál es su color favorito? Que estén muy bien. Esto ya lo hemos contado varias veces, ¿no? Pues por lo menos por ahí en algún aniversario hicimos un recuento largo y tendido. Ok, básicamente yo creé un grupo de cómics dedicado a DC, Alberto se unió, intercambiamos mensajes con un grupo grande de personas por mucho tiempo y hubo un momento en el que yo les propuse crear Comic Verso. Alberto fue uno de los que decidió participar junto a otras personas. Y después de algún tiempo nos quedamos los dos solamente en el blog. Y eventualmente decidí cambiar porque perdimos mucha... Cuesta mucho mantener un blog cuando uno no tiene tiempo. Entonces decidimos cambiar a la variedad, a la modalidad podcast. Y ahí yo les propuse y Alberto de nuevo decidió participar. Y ahí seguimos haciendo esto ya por demasiado tiempo, ¿no? Sí, y originalmente era aún más complicada la logística, porque grababa con nosotros John Mejía, que está en Colombia, así es de que la distancia se multiplicaba por tres locaciones, lo que hacía que fuera todavía más difícil. Sí, en cuanto a cuántos años tenemos, yo tengo 38. Y yo 45. Ok. ¿Y color favorito? ¿Azul? Creo que sí. Pues sí, prefiero también azul. Y mi signo es Aries y mis medidas son 90-60-90. Creo que esos ya son detalles innecesarios que no pidió, pero en fin. No, no sé si había más en mensajes privados, a qué se deba este exabrupto de haber querido ser más abierto con información, pero ok, no te juzgo. Okay, Beto. José Guadalupe Jesús Jiménez, JGJJ, nos pregunta, reclama que yo luego no contesto. Yo le respondí como cómic verso que me diera la oportunidad de decepcionarlo. Entonces dijo, va la primera. Y no preguntó nada, Beto. Estoy perplejo. Te quiso decepcionar el antes. Yo Eso es creo. un ataque preventivo. Un ataque preventivo, ok. Ani García nos preguntó por Valiant. Nos mandó varios mensajes de audio. Saludos, Ani. Y creo que es Ani, se pronuncia tu nombre. Y la verdad es que hace tiempo que no leo Valiant. Y yo he leído algunas series, pero sí de una forma demasiado suelta. Creo que de repente expandieron mucho la línea de títulos, era difícil mantenerse al día. Y cerraron algunas de las series más largas, sobre todo EXO Manowar, volvieron a lanzar. Empezaron a hacer cosas que poco tienen que ver con lo que era el Valiant verso original. Por ahí tienen algunas series bastante interesantes, pero pues sí tratamos de mantenernos más o menos pendientes de lo que hacen, pero sí hace mucho que no comentamos de ellos. Preguntaba ella en uno de los más de audio, dice que se llama Analí. Entonces, nos preguntaba que por qué no habíamos comentado más, sobre todo de la película de Bloodshot. Creo que pues ahí el problema es que la película se anunció justamente en nuestro periodo de inactividad, pero tampoco hay mucha información al respecto. O sea, más allá de que el protagonista es Vin Diesel y la película se estrena el año que entra, no ha habido mucho en términos de noticias. Entonces, seguramente, conforme se vaya acercando a la fecha, empiezan a circular y los primeros trailers y haya más información sobre el proyecto, exactamente qué parte de la historia están adaptando, si es una historia de origen o no, y demás, pues seguramente tendremos algo más que comentar al respecto. Sí, es un personaje además que se presta para hacer y no hacer una historia de origen al mismo tiempo, esa especie de pasado a los Wolverine que tiene en algunos casos, facilita la idea de hacer simplemente una película de acción y después ir rellenando los pedazos de historia de a poco. Hay un episodio que le dedicamos a Valiant, comentamos, no sé, Beto, cuatro o cinco series. Sí, las series principales de cuando tenían, no sé, entre 6 meses de uno y haber lanzado. Sí, le dedicamos bastante tiempo a esas series del Valiant versus original en su versión reboteada, no la Sí, original original. le dedicamos como 2 horas a Valiant. Tal vez estoy exagerando un poco, pero creo que es posible que sí. Así que hay Al que menos buscar más de una el hora. episodio antiguo, por ahí está. Y bueno, si lo encuentro en este rato, después agrego cuál es el número del episodio. Y sobre hacer promoción en general, como que el concepto de hacer promoción no me gusta, creo que. A pesar de que somos mercenarios y estamos dispuestos a hacer cosas por dinero, en general comentamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta con plena libertad. Entonces, si le hacemos propaganda a algo, es porque nos gusta, no por hacerle propaganda. Y como no hemos visto nada, no sabemos si nos va a gustar. Así es. Ok. Y Israel Dark Ortiz, ¿a quién creen que interpretará Burt Ward en el crossover de Crisis de Warner? Se me ocurre que podrían hacer un Robin de la Sociedad de la Justicia, tal vez de los años 40, puede ser, ¿por qué no? O Red Robin, el de Tierra 2. Sí, algo así se me ocurre que podrían hacer con él, o simplemente algún personaje antiguo, por ejemplo, un Johnny Thunder podría ser, algo así. Una versión gordita y retirada de Batman para darle un ascenso después de todos estos años. Claro, algo así. Y Abraham Ramírez nos pregunta, ustedes saben que siempre los escucho, pero nunca he preguntado nada, solo paso a saludar. Ok, no nos preguntó nada, pero muchas gracias por el saludo, Abraham. Que sabemos que ese es de los fieles, porque además alguna vez fue uno de nuestros seguidores en Patreon. Así es. Y todavía no hemos dicho nada de Patreon porque tenemos que tomar más vuelo todavía. Sí, queremos estar seguros de que esto es estable antes de hacer cualquier otra cosa. Sí, y pedir que la gente se comprometa porque nosotros nos tenemos que comprometer de vuelta. Ok, Beto, serán todas las preguntas. ¿Qué más nos queda por comentar? Ok, yo por acá en Twitter, Mugi, ¿qué les pareció Batman Hush? O si no la han visto, ¿planean hacerle reseña? ¿Hay una película de Batman Hush? Animada. Ok. Si se parece al cómic, no me gustó. A mí el cómic me parece bastante malito. Y la verdad es que no me llama nada la atención. Vi el avance de la animación. No hay nada que me invite a verla, entonces, y dudo mucho verla. Ok, sí, creo que Hush en Chile se ha publicado por lo menos 3 o 4 veces. Es un cómic muy popular, muy exitoso, no lo voy a negar, pero a mí no me gusta mucho, más allá del arte de Jim Lee, que tampoco me gusta mucho. Ese es un tema ya personal, pero bueno, supongo que en algún momento la voy a ver, sobre todo si aparece en Netflix, aunque todavía no veo Batman Ninja. Pues sí, puede ser. Y por acá, Sutons, me gusta escucharlos en Spotify. ¿Crees que se pueda hablar de X-Men de Hickman y qué les pareció? Sí, lo vamos a hacer en algún momento, pero todavía no. Yo creo que vamos a esperar a que termine, no sé, el primer arco argumental probablemente. La miniserie, que es con lo que se va a relanzar, básicamente cuando terminen House of X y Powers of X, seguramente podremos comentar un poquito de esto. Yo sí leí el que salió esta semana. Y me parece muy muy interesante la propuesta de lo que quiere hacer con los cambios. Y por ahí había el previo de lo que van a hacer las nuevas series. Entonces se pinta para que por lo menos esté muy entretenido este evento con las dos miniseries, que son prácticamente 2 meses. Pero seguramente ya lo comentaremos a fondo cuando termine. Ok, Beto, lo encontré. El episodio dedicado a Valiant es el episodio 25. Ah, es uno reciente. Por allá por... Wow, no sé. ¿Cuándo publicamos esto? 2011, 2012, debe ser. Yo creo 2000, sí, 2012, a principios del segundo, a principios del segundo año, tal vez el tercero. 2012, no más acá de 2013. Así es de que sí, eso fue hace mucho, mucho tiempo. Sí, por eso Alberto recordaba con bastante precisión que nos habíamos referido a los primeros arcos argumentales de las primeras 5 series, creo que eran, que las repasamos con bastante dedicación. Comentamos Exo, Manowar, Harbinger, Bloodshot, Archer and Armstrong y Shadowman. Ninjak. Ok, aquí no está en el resumen, pero te creo. Y esto lo publicamos cuando, el 1 de febrero de 2013. También le dedicamos un episodio a la miniserie o serie, macro saga podría ser, no, macro serie, maxi serie, eso, ese era el nombre, de Ivar Time Walker, que es un otro personaje de Valiant que está relacionado con uno de los personajes de, ¿cómo se llaman? Archer and Armstrong, y con el Inmortal. Sí. Esto en el episodio 117. Sí, son hermanos y son inmortales. Sí, son tres. Time Walker, Eternal Warrior. Claro. Time Walker, Eternal Warrior y Archer. Sí. Así que eso es lo que hemos comentado tal vez. Y Ninjak por ahí. Y eso es todo lo que recuerdo por ahora. Que no es poco. Podría ser más, pero no es poco. Cierto. Hay gente que no ha hablado nada de Valiant. Así que por ahí vamos ganando. ¿Alguna sí. otra, Beto? Eric Shirio Parker, que también de nuestros escuchos de mucho tiempo, leyeron lo que llamara su atención sobremanera durante este año fuera del aire, aparte de lo ya reseñado que son temas del medio. Saludos. No he leído muchos cómics, no es que haya leído cómics malos, simplemente no he leído demasiado este año. Yo sí, sobremanera, no sé, pues tal vez lo que ya comentamos hace un par de episodios y el Immortal Hulk, que es a lo que me refería cuando crees que ya no te puede sorprender que alguien encuentre una forma distinta de contar historias, creo que fue de lo que más me sorprendió el año anterior. Y por ahí algunas series, sobre todo editoriales más pequeñas, el Judas de Boom, por ahí le hice una reseña por escrito, y algunas otras cosas que me quedé con ganas de escribir reseñas, pero jamás lo hice, pero sí, de que hubo cosas interesantes, las hubo, pero no, en este momento no recuerdo alguna así en particular que sobresaliera. Sí, nada. Hubo cosas que me decepcionaron, por ejemplo, pero no sé si aplican. Immortal Hulk no lo consideré porque ya habíamos comentado Immortal Hulk. Hulk. Así que, pero esa es una serie que vale mucho la pena, o sea, que habría que leer porque creo que es de lo más destacado de los últimos 5 años por lo menos. Sí, sí puede ser. Ok, ¿qué te parece, Beto? Ah, perdón, ¿queda algo más? Y mi Ángel Vázquez, yo soy muy simple, mira, más mándenme saludos, o sea, tampoco quería preguntar nada. Y Daniel y Moreno, de hecho, está acá, se acaba de llegar. Si todavía alcanzo, antes que nada, saludos, o sea, que estés mejor en otros temas. Me pone a hablar un poco acerca de Batman and the Outsiders. No sé a qué versión de Batman de Outsiders te refieras, pero eso ya no sería un poco, porque es una serie bastante, bastante antigua que no nos daría para mucho, pero pues básicamente fue cuando un equipo de héroes de segunda de repente se encontró con Batman como su nuevo líder. Es una serie que sobre todo en los años 80 tuvo bastante popularidad, la han revivido de una u otra a lo largo de los años. Por ahí en la encarnación más reciente el líder del equipo fue Dick Grayson, en representación de Batman tal vez, pero pues no se me ocurre mucho que decir de las series, algo que en algún momento pues sí fue un tercer título para Batman que alcanzó bastante popularidad a mediados de los años 80. Tal vez por Alan Davis. En parte, seguramente. Y también porque, pues si tomas en cuenta la numeración, yo tengo una anécdota de un amigo que cuando empezó a comprar cómics, él quería comprar cómics de Batman. Y después de entrar a dar una vuelta a una tienda de cómics, decidió que la serie que iba a comprar era Batman and the Outsiders. No Batman ni Detective Comics, porque no le interesaba tratar de conseguir los 400 números anteriores de Batman o los 500 y tantos de Detective Comics, Porque y era era todo más fácil buscar necesario. los 3 o 4 que le faltaban de Outsiders, que era una serie muy Okay. reciente en aquel entonces. Entonces, pues Era ese en también es un aquel factor a entonces tener en cuenta. hace 30 y Sí, principios de los 36 80, años. ¿no? Sí, saludos a Joey Moisés. Sí, Okay. era una que contaba. Su primer cómic de Batman era justamente Batman, ¿lo sabes? Porque era en el que tenía que llenar menos huecos de su colección. Okay, pero está bien, no sabe muy bien. Una de las cosas difíciles de empezar a leer cómics es saber Es por qué dónde leer. empezar. Sí. Bueno, es Y una más de en las estos cosas tiempos en los entretenidas que también, empezar a armarse, entender, tratar de entender el universo e ir buscando revistas por acá, por allá. Antes era más fácil porque era muy barata, ahora da un poco de dolor de guata si uno no está dispuesto a buscar las versiones piratas. Y además de que era más barato, era muy común que el cómic que agarraras tuviera una historia completa, que a lo mejor era parte de algo más, pero te contaba una historia con un principio y un final. Ahora puedes agarrar un Y cómic y decía, encontrarte para con que entender esto, sigue el número tanto, o sigue las aventuras de este personaje en esta otra historia, y así te a poco ibas armándote o un tenía panorama más notas del completo. editor, eso pasó el número anterior, o cosas por el estilo. O las cartas de los Ahora lectores, que también servían para ir hilvanando cosas. Llegas a una tienda de cómics a tratar de agarrar uno y primero tienes que ver que no sea un tie-in de algún evento o que no sea la parte 17 de una saga de 32 O que o de alguien 52, te que es lo mire, más popular. o alguien te mire y te diga: ah, maldito noob, no te vendo nada. Que también es algo que suele pasar en algunas tiendas. Ok, pasemos al comentario de los premios Eisner, Beto. Uy, nuestra tradición anual. Sí. ¿Estás seguro de que querías? Bueno, está bien. ¿Tienes la lista por ahí a la mano? Pensé que la tenía, pero no. No, no elegí el mejor artículo. Okay. Espera, sé que está en la No. covacha. Sí, en la covacha está el listado y completo de los ganadores. Y pues es una tradición de cada año, que solíamos primero leer la lista de nominados, ver qué tantas cosas conocíamos de ahí, y después de San Diego, ya comentábamos la lista de ganadores. Es Listo, ya llegué. una tradición que no queríamos romper. Pues antes de los premios, tal vez habría que mencionar que se dan las inducciones al Salón de la Fama. En este caso, los elegidos para ser la nueva generación eran Maparo, David Lynch y John Tarpe Mills y Moritz Turner, que son los que se determinan desde algunas semanas anteriores a la entrega de los premios. Y el jurado de cada año elige otro grupo denominados a partir de lo que se da con los votos de los Eisner, y en este caso los que entraron por este sistema de votación, son nombres que a lo mejor a muchos les van a sonar mucho más familiares que los anteriores, que tal vez fuera de Jim Aparo y Dave Stevens, tal vez les sonaron raros, pero igual que son creativos muy viejos. Los que entran por votación son José Luis García López, Jeanette Kahn, Paul Levitz, Wendy Iglesias Arpini y Bill Sienkiewicz. Así es de que esos son los nuevos miembros del Salón de la Fama Will Eisner. Sí, todos muy merecedores del honor. Así es, que de todos ellos, pues en realidad solamente un par se mantienen activos, los Pini hace mucho que no hace nada. José Luis García López, aunque ha bajado su volumen de trabajo, por ahí todavía aporta sobre todo portadas, y Sal, Bill sale de Sienkiewicz y sigue. su cueva de vez en cuando y dibuja un cómic. Pues es que más bien ya no es ni siquiera que sea un ermitaño, porque él se No, hace muchos eventos. el arte, no, el arte comercial más. Salió de los Sí, cómics a dedicarse a eso y bueno, ya no está ahí, pero cada cierto tiempo salía del retiro y dibujaba alguna revista. mayormente hace portadas, que siempre se agradece. Por ejemplo, acá en México ha venido 3 veces en los últimos 3 o 4 años, así es de que pues sí, siempre da gusto que pase esto. Y Bill Sienkiewicz, si él sigue completamente en activo y de repente ilustra números completos, de repente hace portadas o se le ve compartiendo cosas que hace por puro gusto. Este sí. Sí, es quizás de toda esa lista es el que está más activo todavía en el presente. Sí, bueno, es bastante más Y joven pasando a los que los otros. premios, sí. Pasando a los premios, pues no, nos vamos en el orden que lo tenemos en esta lista, que no necesariamente en el que se entrega. Mejor historia corta, eso se refiere a historias que muchas veces son parte de alguna antología o de alguna colección. La ganadora fue The Talk of the Saints, de Tom King y Jason Fabok, que fue parte del Swamp Thing Winter Special, que es un cómic que principalmente se caracterizó porque incluyó una última historia de Len Wein, fallecido hace poco más de un año. Sí, y Jason Fabok, la verdad es que dejó de. O sea, ha mejorado mucho Jason Fabok desde que lo conocí en los cómics de Batman hace. ¿Cuándo fue que se lanzó el Batman de David Finch? Hace unos 5 o 6 años atrás. Más o menos. Por ahí, ahí lo empecé a ver. Creo que es un artista que ha mejorado muchísimo. Mejor número individual o especial: Peter Parker de Spectacular Spider-Man 310 de Chip Zdarsky. Este no lo he Que leído, fue pero he escuchado muy buenos comentarios. es muy bueno, es el cierre de su etapa en la serie, que él llegó como escritor y para lo que era su despedida, y fue el escritor, el dibujante y el artista de portada, y la verdad es que es un número bastante, bastante bueno. Y después tenemos mejor serie continua. Y las manos ahí eran Batman, Black Hammer, Gasolina, The Mortal Hulk, Runaways. Y la ganadora fue Giant Days de John Alison, Max Zarin y Yulia Madrigal. A Y esta la serie sorpresa más de le esta vale ser buena, Beto. es muy buena. Más le vale porque hay las series con las que comparte el lugar de los nominados son muy, muy buenas. Sí, Excepto Batman. el Batman de King, el problema que tienes es que tienes que leer bloques grandes para apreciar todo lo que está haciendo, lo cual sí, siempre es algo que no resulta alegrar a mucha gente. En dosis pequeñas no se siente. Black Hammer es tal vez el universo compartido, más allá de ser un superhéroe, ¿no? Creo que no había visto una construcción de mundo tan increíble como la de Black Hammer desde que empezó Astro City. Gasolina es una historia de crimen bastante muy. Es un tono completamente distinto a estas otras, pero también es muy, muy buena. The Immortal Hulk ya la comentamos, que es realmente de las mejores lecturas de los últimos tiempos. Y Los Runaways de Raymond Rowell, que son la versión más reciente, también es buenísima. En cuanto a Giant Days, creo que también tiene que ver el hecho de que la serie está por cerrar, está por salir en un par de meses una última miniserie con la que la va a cerrar. Este es un cómic de lo que le dicen para todas las edades, es lo que en principio es como un cómic escrito para, no tanto para niños, sino más bien como para adolescentes, que sigue las aventuras de un grupo de amigas en la escuela. De hecho, es publicada por Boom, pero entre el sello de Boombox, que son justamente sus cómics para lectores jóvenes, que es usualmente niños y adolescentes, pero lo que ha hecho John Allison es realmente muy, muy bueno y pues sí, sorprende que se lo dieran, pero me imagino que en parte fue como pensando, híjole, tantos años y no le hemos dado nada, pues a lo mejor es la última oportunidad que tenemos de darle un premio. Y sí, cuando ves el resto de los nominados te das cuenta de que estaba en muy buena compañía con el solo hecho de ser nominada. Sí, tengo la impresión de que el Batman de Tom King ya lo ganó. No estoy seguro. Por lo menos lo ganó Tom King como mejor escritor. Y Immortal Hulk es posible que llevara pocos números para cuando cerraron los elegibles para esta temporada. Yo creo, ¿no? Lleva casi 20 números, punto que han sido 6 meses, pues ya tenía al menos un año publicando. Sí, pero ha avanzado más rápido que de lo que debiera porque han estado apareciendo dos números al mes en algunos casos. Cierto, pero si haber tenido ya al menos unos 6 o 8 números publicados. Sí, ha ido por ahí. Mejor serie limitada, Winner. Ah, perdón. Mr. Miracle de Tom King y Mitch Gerards. Me confundí un poco. Que pues me parece que es merecido, la serie es muy muy buena, ahí los otros nominados también no tenías queja alguna, está Batman White Knight de Sean Murphy, Eternity Girl de Madeleine Visaggio y Tony Liu, Exit Stage Left de Snaggletooth Tronic de Mark Russell Esa la tenemos que y leer, Beto. Grand Design Second Genesis. En realidad yo la leí, Ok, yo la tengo que todas leer estas. entonces. Estas, de todas estas, la que no he leído es el X-Men Grand Design Second Genesis, que la primera serie me gustó. Además, de X-Men Grand Design, por ahí tengo una muy bonita edición española en tamaño tabloide con esquinas redondeadas que me regalaron, me la mandaron desde Europa. Es algo que le voy a agradecer mucho a uno de los ejecutivos de Panini Italia. No sé que no nos escucha Leo, pero muchas gracias. La verdad es que está muy bonito ese tomo. Pero sí, tal vez de estas series habría que comentar alguna de ellas en próximos programas, porque todo ese listado está lleno de cosas interesantes. Ok, ¿qué sigue? Nos vamos a mejor serie nueva, donde la ganadora fue Gideon Falls de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, que es también bastante, bastante buena, y las nominadas pues también era una competencia cerrada, estaba Bitterroots, Crowded, Isola, Maneaters y Skywars, que de la lista la más flojita es Maneaters, pero en general también muy buena lista de nominadas. Ok, el mejor cómic digital ganó Umami de Ken Nimura, que lo publica Panel Syndicate y el resto no, o sea, ninguna de estas las he leído. Son Aztec Empire, The Future and the Tramp. El nombre me recuerda a La Dama y el Vagabundo. The Journey y The Stone King. Y si a alguien le suena el nombre de Ken Nimura, es el dibujante de I Kill Giants, esta serie que ya en su momento comentamos por aquí. Después tenemos Mejor Webcómic, y la ganadora fue The Contradictions de Sofía, ¿no? Y que curiosamente era de las pocas que no aparecieron en Webtoon, que es la plataforma que más nominaciones tenía por aquí. Mejor escritor ganó Tom King por Batman, Mr. Miracle, Heroes in Crisis, Something Winter Special. Tengo que protestar. Debieron haber sacado Es que Heroes in Crisis del listado de. no, es que no está No, listado sí porque sea sé. nominado por Es ello. lo que hizo. Es lo Es que hizo en el año. Está bien. lo que hizo en el año, por eso lo dan como mejor escritor. Entonces aquí puedo decir, ganó Tom King A pesar de pese a Heroes in Heroes in Crisis. Crisis. A pesar de Heroes in Crisis. Sí. Sí, porque Mr. Miracle es muy buena, su historia de Something también es muy buena, y su Batman es de solo, digo, bueno, así es de que pusiera. Ser algo competitivo. El resto de la lista estaban Jeff Lemire, Mark Russell, Kelly Thompson, Chip Zdarsky y Alex de Campi, que de Campi, como autor independiente, el hecho de que haya tenido cuatro nominaciones también creo que sería algo de destacar. Sí, te toca, Beto. Después tenemos mejor escritor artista. Y en este caso la ganadora fue Jen Wang. De Prince and the Dressmaker, publicada por Fair Seconds. De Jen Wang, yo he leído por ahí otro par de cómics, pero esta en particular no. Estas novelas gráficas de Fair Seconds son curiosas porque es una de esas teorías que calladita, calladita, ha crecido muchísimo. Todos estos tomos los publican al mismo tiempo en pasta dura y pasta blanda, y mayormente se distribuyen en librerías. Entonces, muchas veces los lectores de cómics tienden a no ponerles la atención que debieran, pero la verdad es que First Second tiene una oferta bastante interesante. Sí, First Second es una editorial que sé que no tengo que omitir, pero casi siempre lo hago. Y de la cual hemos leído varios, hemos comentado varios cómics ya en el podcast. Tienen ese ojo para encontrar tanto cómics internacionales como artistas alternativos. Un poco como Fantagraphics, pero no tan snob. Y también le ponen bastante atención al público infantil, que es un sector en crecimiento, aunque muchas veces las historias más grandes tienden a ignorarlo, pero pues ahí está. Mejor dibujante entintador o equipo de dibujante y entintador, Mitch Gerads de Mr. Miracle. Y está en muy buenas compañías, está Matías Vergara, Carl Kerschel, Sonny Liu, Sean Phillips y Yannick Paquet. No, nada que decir en todo caso. Creo que salvo Matías Vergara más que nada porque no lo conozco muy bien, no me podría haber quejado de ninguno de estos ganadores en ningún caso. Puedes echarle un ojo a Coda, que es bastante bueno. Y mejor artista de portada ganó Jean Bartel, que entre otras cosas hizo las portadas de Blackbirds y Submerged. Y en este caso, el requisito para esta categoría es que hayan realizado múltiples portadas, o sea, no se premia una sola. Los otros nominados eran Nick Derrington, Kyle Kershaw, Josh Brandon y Julián Totino Tedesco, o sea que también no hubiera habido queja posible ganar a quien ganó. Sí, Joshua Middleton es un tipo que me gustaría que hiciera un poquito más de cómics de lo que hace actualmente. Sí, sería bueno verlo en interiores. Mejor colorista ganó Matt Wilson. Y entre los nominados estaba Jordi Belair, Tamra Bombilian, Bombilan, no sé cómo se pronuncia, Nathan Fairbairn y Matt Hollingsworth. También es muy buena compañía, me extraña acá que no esté. Uy, ¿cómo se llama nuestro amigo Beto? Las omisiones de la lista, pues de los famosos, pues está Dave Stewart, que es Dave Stewart. uno de los de cajón. Y Laura Martin, que también es nominada frecuente. Sí, Dave Stewart me extraña que no esté. Es que como Mignola estaba semi-retirado, Dave Stewart también. En todo caso, a Tamra Von Villen no la conozco. O sea, leído un patrol, así que la he visto, pero no la destaqué tanto, no la retuve. Y después tenemos mejor pintor o artista multimedia para arte de interiores. El ganador fue Dustin Nguyen por Descender. Y cuando entre los nominados estaban Lee Bermejo, Carita Lupatelli, Gregorio Prandioni y Tony Sandoval. Ok, no sé, no, Dustin Nguyen no me gusta tanto a mí, pero bueno, eso es una cosa ya más particular. Mejor ¿No te gusta rotulista. que Gwen? ¿Ah? ¿No te gusta el trabajo de Gwen? No, sí me gusta, pero no me vuelve loco, no lo encuentro tan bueno. Puede ser, puede ser. Ok, mejor rotulista está David Aja por Seeds. Bueno, ganó Todd Klein, pero eso va de cajón. ¡Qué sorpresa! Qué Creo que lo sorpresa, claro. comentamos el año pasado. Creo que dijimos que llevaba 12 de 20, ¿no? Creo que ya se Entonces, puede ahora construir pruébalo. una casa con sus Pruébalo. Eisner. 13 de 21. Sí, no me fallan las cuentas. O sea, ya creo que le debería pedir que lo omitan de la lista para darle oportunidad a alguien más. Mencionabas que estaban David Aja, Campbell, Alex Gamby, Fletch. Y Jared Y aquí Fletcher. la Alex de curiosidad Campi es es novedad para mí. de Gamby. Lo que pasa es que ella es la escritora, pero también le gusta involucrarse con el producto final en términos del acabado. Y es algo que leía por ahí una discusión con Corey Busiek, que decía que le parecía muy extraño que no hubiera más escritores que se dedicaran a ser rotulado. Entonces, tal vez DeCampi esté por ahí iniciando un trend que veremos que se repite más en próximos años. Okay, ¿qué sigue? Tenemos. Y aquí ya nada más vamos a dar ganadores con las categorías un poquito más enredadonas, de algunas más técnicas. El mejor álbum gráfico nuevo. My Hero Has Always Been Jenkins, de Edgar Brubaker y Sean Phillips, que es una historia que forma parte del mismo mundo de Criminal. Mejor álbum gráfico, The Vision, Hardcover, de Tom King, Gabriel Hernández Walta y Michael Walsh, que lo comentamos en el podcast hace algún tiempo ya. Que es en términos de reimpresión. Sí. Después pues tenemos mejor edición estadounidense de material internacional. Y la ganadora fue Brazen, Rebel Ladies Who Rock the World, de Penélope Baglio, traducido por Montana King, publicado por First Second, que básicamente es una serie de mini biografías de mujeres. Mucho gusto. Mejor antología, Puerto Rico Strong, editada por Marco López, con Desiree Rodríguez, Hazel Newlevant, Derek Ruiz y Neil Schwartz, por Lionforge, que es una editorial a la que hay que ponerle un poquito más de atención. Que ahora hay que ver realmente qué tanta intención hay que ponerle, porque se fusionaron hace unos meses con Oni Cierto, 3. con Oni. Por ahí decía que si no se llama Lion y Forge de ahora en adelante, están desperdiciando una oportunidad. No sé si eso sea correcto, pero ahí habría que ver realmente qué va a pasar con este editorial, porque hay muchas quejas de que dejaron ir a muchos editores. La compañía ya fusionada se muda a Portland, que es donde está la sede de Oni, y al parecer buena parte del equipo editorial de Lionforge le dieron las gracias. Habrá que ver cómo funciona esto ahora que quedan todos bajo Oni, porque una de las mayores quejas es que Lionforge le había dado espacio para publicar a muchos autores de minorías. Había sí, qué asiáticos, raro, había negros. porque Oni saca tan pocas cosas, o un poco irregular, no sé. A pesar de ser una editorial ya con bastante tiempo y tener a todos los artistas cerca, es cosa de salir a golpear las puertas literalmente. Están en Portland, que ahí es donde venía parte de la preocupación, porque una editorial que se caracterizaba por incluir minorías, ahora se muda a una de las ciudades con mayor cantidad de población blanca en todos los Estados Unidos. Y el hecho de que se hayan ido tantos editores tiene muchos preocupados, y por ahí incluso un par de autores ya comentaron que la oferta económica más reciente que les hizo Lion era tan baja que resultaba ofensiva. Entonces habrá que ver qué pasa con esto después de la fusión. Por ahí ya tuvieron algunos problemas, iban a hacer un crossover con todos sus títulos que son de medio superhéroes, medio ciencia ficción. Llevaron a Gail Simone para que se vea como supervisora de esto. Y después de la fusión retrasaron el lanzamiento de ese cómic. Tenía que haber salido hace un par de meses y va a salir hasta por ahí de octubre o noviembre. Entonces más bien habrá que estar al pendiente de ver si Lionforce puede sobrevivir a estos cambios y la forma en la que se tiene. Entonces tal vez no haya que prestarle tanta atención. Leamos No, hay rápidamente que prestarle los atención, que pero para ver quedan, qué. Beto. Me parece bien que sigue. Ok, mejor edición estadounidense de material internacional, Tokyo Tarareba Girls, de Akiko Higashinamura. ¿Higashinamura o Higashinamura? No sé. Pues pusiste una sílaba, además no tiene ningún na. Es Higashimura. Ah, cierto, Higashimura. Mejor publicación de humor, Giant Days, de John Alice. Mejor publicación para primeros lectores, Johnny Boo and the Ice Cream Computer, de James Kochalka. Kochalka, por ahí habíamos comentado algo también. Esto es para menores de 8 años. Después tenemos mejor publicación para niños, de 9 a 12 años, de Divided Earth, de Faye Dering Hicks, publicada por First Second. Mejor publicación para adolescentes de 13 a 17 años, The Prince and the Dressmaker, de Jen Wang, First Second. Que ya lo habíamos mencionado. Mejor periódico o periodismo relacionado a cómics, de gran un empate entre Back Issue, editada por Michael Lowry y publicada por Tomorrow's, y Panel by Panel, editada por Max Amutsman y Zanu. Esta última es una revista que distribuyen de forma digital y del que he oído maravillas, pero no he reunido el valor para pagar por una revista que no conozco. Quedaron atrás de esos tiempos. Mejor libro relacionado a cómics, Drawn to Purpose, ok. Purpose. American Women Illustrators and Cartoonists, de Martha Kennedy, Martha H. Kennedy, University Press of Mississippi. Después tenemos mejor trabajo académico de estudio, y Sweet Little Cunt, The Graphic World of Illustrated. Ay, no dice eso, Beto, dice cunt. Perdón, pero yo siempre leo el asterisco. Además, si me preguntas poner un asterisco para ocultar justamente esta palabra, no me parece la mejor idea. Pero, en fin. Mejor colección o proyecto de archivo, tiras cómicas, Star Wars Classic Newspaper Strips, volumen 3, por Archie Goodwin y Al Williamson. Editado por Dean Mulaney para Library of American Comics, IDW. Y mejor colección o proyecto de archivo de cómics, Bill Sienkiewicz, Mutants and Knights and Assassins, Artifact Edition, que básicamente son como los Artist Edition, pero en un tamaño un poco más pequeño. Es un vistazo al arte original de Bill Sienkiewicz. Mejor diseño de publicación: Will Eisner, A Contract with God, Curator's Collection, diseñado por John Lynn, publicado por Kitchen Sink y Dark Horse. Que básicamente es similar al formato de los Artists. Mejor adaptación de otro medio: Frankenstein, de Mary Shelley, en Frankenstein Junji Ito Story Collection, adaptada por Junji Ito y traducida por Yoshi Nagin. Este sí lo pueden encontrar. Oh, demonios, lo tengo que buscar. Sí, ese es maravilloso. La adaptación que hace Junji Ito de Frankenstein es de esas joyas que de veras no se la pueden perder. Sí, yo no sé cómo Junji Ito todavía no se mata. Mejor trabajo basado en la realidad: Is This Guy For Real? De Unbelievable Andy Kaufman, de Box Brown, que hace algún tiempo publicó también una novela gráfica dedicada a André the Giant. Sí, Boxman tiene mucho esto de novelas con una especie de biografía de celebridades, y es un autor bastante bueno. Tiene un estilo curioso, muy muy cartoon y muy aparentemente muy simple, pero es muy efectivo en su forma de narrar. El premio Spirit de Comics a detallista, que a tiendas que hacen algo por mejorar el estatus de los cómics en su comunidad, es para la revistería Comics, una tienda de Buenos Aires, Argentina. Sí, bastante bonita, por cierto. Y premio Bill Finger a la excelencia como escritor: Gary Friedrich y Nelson E. Bridwell. Par de veteranos de la Edad de Plata. Y un poquito después, diría yo, la Edad de Bronce. Sí, ya hacia el final. Friedrich es más famoso por su trabajo en Marvel, y Nelson Bridwell por su trabajo en DC. Sí, algunos cómics de Superman, Gary Friedrich por Ghost Rider, ¿no? Mayormente, y todo lo que era el equivalente a los géneros de exploitation en los años 70. Ok, con eso terminamos nuestra revisión del extenso listado de los premios Eisner. Y sí, no, sí. Está difícil que lo consigamos, Beto, pero ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. Que, por cierto, esta vez lo del listado de los Eisner se sintió diferente. Sí, ¿por qué? Porque es la primera vez que voté. Ah, qué excelente. Descubrí que era elegible para votar y lo hice. Eso fue como cumplir 18 años a los 45. Más o menos. Okay. Sí, fue justamente por Alex de Campi que me enteré que los traductores también podían aplicar. Entonces, chequé mis credenciales y resulta que sí, efectivamente me acreditaban. Qué bien. Ok, Beto. ¿Qué cómic quieres comentar esta semana? Dentro de las cosas que leí, una que la fui leyendo cuando salió y tengo eso por recitarla, era Vagrant Queen. Es un cómic publicado por Bold Comics, esta editorial que está en una operación bastante pequeña, pero que tenía ya varios títulos interesantes, y la razón por la que quería releerlo para volver a valorar lo que leí al principio es que hace una semana se anunció que Sci-Fi la va a convertir en serie de televisión. Es una miniserie de 6 números escrita por Magdalene Visayo y tiene arte de Jason Smith. Es un dibujante nuevo, él de plano dice que es su primer trabajo publicado. Y justamente cuando me enteré de eso, pues es algo que me hizo entender muchas cosas, porque si yo le ponía un pero a la miniserie era justamente del lado del arte, que me parecía el arte como de algún amateur. El estilo está muy crudo, se nota que es el trabajo de un dibujante que va empezando. La historia es muy muy entretenida, me parece que sí da para hacer cosas interesantes con ese mundo y estos personajes, pero el arte me recordaba mucho a algunos cómics independientes de los 80 y 90 que se publicaban en blanco y negro. En este caso, el color creo que ayuda a que no tenga esa apariencia tan cruda de esos cómics que menciono. Y la historia cuenta sobre una joven que está escapando es una especie de ciencia ficción, está escapando en el espacio, en la galaxia, perseguida por The Admiralty, que es una organización militar. Conforme empieza a avanzar la historia, descubrimos que esta chica es la reina de una civilización, un imperio intergaláctico, y el que su familia ha regido durante generaciones, hasta que se da una revolución para derrocar a su familia, quitarlos del poder, y ella tiene que salir huyendo junto con su familia. Y eventualmente su familia es atrapada y ejecutada, y ella se mantiene y todavía huyendo de estas fuerzas. Sobrevive como una vendedora de chatarra. Básicamente ese trabajo es ir a robarse cosas o rescatar tecnología o material de accidentes o en planetas abandonados, cosas por el estilo, y rescata pedacería y la venden en una estación espacial que hace las veces como de espacio puerto y ciudad flotante. Y en este momento de la historia nos encontramos con otro humano que la anda buscando porque dice que tiene información sobre su madre. Afirma que es muy probable que su madre esté nueva y que la puede llevar con ella. Y en sus interacciones se nos da a entender que ellos dos se conocen de algún tiempo, que han tenido sus diferencias, pero eventualmente ella accede a acompañarlo ante la posibilidad de que realmente su madre esté viva. Y tiene algunas aventuras mientras intentan evadir todas las fuerzas militares que los están siguiendo, que se presentan hasta la estación orbital hasta en la que están viviendo, haciendo negocios, y tienen que huir una vez más. Y la historia construye de forma paralela hacia atrás el origen de la reina, de cómo es que salió de su planeta, y también nos cuenta un poquito la historia del almirante que está a cargo de su persecución y los conflictos que él ha tenido y por su incapacidad para atraparla, a pesar de que han pasado 15 años desde que lo obligaron a salir huyendo de su planeta. Y la serie se lee bastante, bastante rápido, es una narrativa muy, muy ágil. Y insisto, mi problema con el arte no es que el arte esté mal, pero es la clase de historia que te deja esa sensación de que si hubiese tenido un artista con más experiencia y para resolver algunas de las cosas, hubiera funcionado mucho mejor. Me parece que hay la narrativa es limpia, la puedes seguir, pero sí hay veces donde sin duda una mano con más experiencia hubiera ayudado a que se presentara el cómic de una mejor manera. La razón por la que decidí leerla es porque justamente me ha dejado esta impresión de que era una historia entretenida y bien contada, pero no veía cuál podía haber sido el atractivo para que Sci-Fi la comprara para hacer una serie además, porque siendo una miniserie, son 6 números, pero realmente lo podrías adaptar y tal vez la historia te da para hacer una película. Entonces, quiero pensar que lo que hicieron es que Magdalena Visayo está trabajando con ellos, ya anunció una secuela de esta historia, probablemente para publicarse en la parte final del año. Entonces, me imagino que les he explicado qué otras cosas quería hacer ahí o ya tiene notas de aventuras en este mundo y con el personaje de su reina. Porque otra forma, convertir una serie de televisión, pues tendría que ser darle el tratamiento Mac Millar de tomar una idea y llenarla con algo más sustancioso, porque la miniserie en principio me parece que no da para más de una película. Entonces, sería curioso, interesante ver qué es lo que hacen con ella. La serie está programada para aparecer el año que entra, no pasa por el proceso de piloto para aprobación, sino que cuando Sci-Fi la anunció como que ordenaron Straight to directamente. series. Sí, exactamente. No había un proceso previo de aprobación, entonces pues será interesante ver qué resulta de esto, porque, insisto, es un cómic que se lee de una forma bastante agradable. Los personajes tienen cierto encanto, sobre todo el personaje de la protagonista, Elida, la reina. Entonces, me parece que sí hay el potencial para hacer algo interesante con ella, aunque sí me sigue dejando ese pequeño asterisco que le pondría la calificación, el arte. Porque, insisto, no es malo, el arte está bien, pero se ve que todavía falta esa consistencia que te da la experiencia, ¿no? Sí hay todavía por ahí algunas fallas con la anatomía, con expresiones faciales y la profundidad de algunos de los fondos, pero en términos generales me parece que está muy bien. El trabajo de color tiene un acabado bastante, bastante especialón, porque tiene una textura que de repente simula acuarelas, pero con una paleta más bien sombría. Entonces el efecto es bastante agradable a la vista y me parece que es lo que ayuda a que cualquier posible carencia que tenga el dibujo no sea algo demasiado notorio. Ok. Suena bien. No sé si voy a leer el cómic, pero por lo menos le pondré alguna atención a la serie cuando aparezca. Sci-fi siempre me decepciona porque llegan a estos conceptos, a estas series interesantes y después tienen problemas de presupuesto y las terminan cancelando. Como de reglas. Claro. Siempre pasa lo mismo en ese canal. Lanzan series, se pasan del presupuesto. Las cortan antes de tiempo, es algo que se repite constantemente. Es el efecto Charnado. Charnado les demostró que con poco dinero podían tener cosas exitosas y no quieren invertir más. Y es un canal muy pequeño, entonces tampoco pueden invertir tanto. Es un poco la contradicción de tener un canal dedicado a la ciencia ficción donde necesitas invertir más en producción y que a la vez la ciencia ficción no genera tanto público, entonces no tienes tanto ingreso por avisaje. Además que con la cantidad de canales que hay en Estados Unidos, se divide la torta en muchos pedacitos muy pequeños. Sí, más ahora que ya tienen que competir con las plataformas de streaming, que sobre todo a la ciencia ficción le han puesto un poquito más de atención, sobre todo a Amazon, y pues sí es algo que se puede convertir en un problema. Ok, la serie que leí yo se llama Assassination. Es muy buena. Así es, me reí mucho, me estuve riendo bastante durante toda la tarde. Este es un cómic, una miniserie de 5 números publicada por Image a través del sello Skybound de nuestro amigo Robert Kirkman. Y es escrito por Kyle Starks con dibujo de Erika Henderson. Kyle Starks, ya comenté un cómic de él, me parece que comenté Sex Castle, ¿no, Beto? No recuerdo si fue Sex, pero sí ya lo habíamos mencionado por acá. Y Y tú por acá tuviste la los. posibilidad de conocerlo, me parece, allá en México, ¿no? Si quienes nos escuchan por acá, visitó la Mole. De hecho, no recuerdo si vino en la misma edición que vino Erika Henderson o fueron en convenciones consecutivas. Pero los dos ya vinieron por acá a México. Y él, la mayor parte de sus cómics, lo que hace es un homenaje a todas estas películas de acción de los años 80, así con sus héroes rudos y violentos. Se han Y visto con una películas alta dosis de humor negro. sí, se han visto películas de Sylvester Stallone, de Joshua Schneider, incluso del karateca de ultraderecha blanca favorito de todos, que es Chuck Norris. Y es la clase de acción que le pone a sus cómics, pero con una dosis de humor negro que impide que te los tomes demasiado en serio, que es la mejor forma de disfrutarlas. Y yendo un poco más allá, porque incluso es a estas especies de, o sea, estos derivados de cine de clase B, más allá de Chuck Norris, que son, no sé, un refrito de un refrito de un refrito, pero la gracia de Kyle. Operación Tiburón. Sí. American Era Ninja, 1, con 2, 3 Charlie y Sheen, ¿no? 4. Charlie Sheen era la Operación Tiburón. No estoy seguro, parece que Porque sí. Charlie Sheen fue estrella de acción, aunque a algunos les pueda parecer difícil de creer. Fue estrella de acción en los 80, sí. Después de su paso por Pelotón, fue estrella de acción. Se autoparodió, aparte de parodiar a Sylvester Stallone, se autoparodió cuando hizo. ¿Dónde está el...? Hot Ah, eso, esa misma. ¿Cómo se llamaba en español? Se me olvidó. Shots. ¿Dónde está Yo sí digo el...? este noto, pero no es. Era el título de una parodia, en español era una parodia de Arma Mortal, Algo así, pero no me bueno. acuerdo cómo le pusieron. Sí, y es principalmente una parodia de Rambo 3. Pero volviendo a Kyle Starks y Assassination, es una miniserie. Creo que la mayor gracia de los cómics de Kyle Starks está en los diálogos, en el talento que tiene este tipo para crear frases muy chistosas y tener estos personajes que las lanzan de una forma muy, con mucha convicción, pero que son esencialmente ridículas. Uno no podría decir estas cosas sin matarse de la risa en el mismo momento, pero dentro de la historia en la que las lanzas funcionan muy bien. No sé, creo que Beto tendría un problema bastante grande tratando de traducir algunas de estas cosas, pero funcionan en su idioma original. Y sí, sobre todo lo que mencionabas de la carga de humor negro, porque muchas veces el fraseo es juegos de palabras, que resultan divertidos en inglés, pero que a veces si lo traduces, pues no tendría ningún Salen sentido. como unas frases muy largas en español, no se traduce con la sequedad del idioma del inglés, que es más corto en la forma de armar la frase. Bueno, la premisa de Assassination es que hay un. Está el líder de una pandilla, o no de una pandilla, de una organización criminal que se llama. Dame un segundo. La The Pista Ruliu Gang. Bueno, el tipo es un ex asesino, el señor Rankin, que en algún momento fue el asesino más exitoso, el número uno del listado de los asesinos profesionales por encargo. Y a él en algún momento le solicitaron hacerse cargo de esta pandilla. Y él, con su capacidad de manejo de organizaciones criminales, la transformó en la segunda pandilla más exitosa. Y en un momento empieza a ser víctima de una serie de atentados que fracasan, que no lo logran asesinar, pero le generan todo un tema de preocupación y paranoia justificada, por la cual decide convocar al listado de los 20 asesinos más exitosos del mundo, de los asesinos profesionales más buscados, mejor pagados, para que lograr descubrir quién lo está tratando de asesinar y contratarlos para evitarlo. Entonces, el primer sospechoso es la banda rival, y en este proceso de tratar de organizar a los asesinos, él cita, bueno, a los 20 primeros, y cita además a un señor Bishop, que es el tipo que lo reemplazó como el número uno, pero que es un asesino que se retiró. Las conversaciones entre los dos son muy chistosas, porque el tipo Rankin es un asesino retirado que nunca quiso retirarse, entonces vive con la nostalgia de que su mejor época fue la época en la que era el asesino número uno. Por otro lado, el señor Bishop es un tipo que efectivamente fue el número uno, pero no lo ve con nostalgia. Él tenía a su esposo y su esposo murió en un atentado. Él se culpa a sí mismo por la vida que llevaba de esta muerte, nunca logró descubrir quién es el asesino y se retiró, y la única razón por la que vuelve a esta reunión es porque él piensa que uno de estos 20 asesinos más exitosos del mundo es el responsable de haber asesinado a su marido. Entonces, quiere buscar la forma de descubrir quién fue y cobrarse venganza. Y bueno, esta reunión resulta ser un desastre. Obviamente, si junta a 20 asesinos más exitosos, las pasiones se agitan, no sé, la necesidad de probar quién es el mejor también ahí los altera, y terminan muriendo la mitad de los asesinos más exitosos del mundo en la primera reunión. Aquí también la razón, hay que considerar que si son los 20 asesinos más famosos del mundo, también son los 20 asesinos que la gente busca contratar cuando quieres matar a alguien, y evidentemente algunos de ellos habían sido contratados para matar a Rankin. Y para matarse entre ellos. Eso ya lo hicieron de a gratis. Entonces, bueno, rápidamente se reduce esta lista y varios de ellos ascienden. El número 20 queda como número 10 en el primer número. Y Rankin los contrata para que vayan y asesinen o sea, ataquen a la banda rival y logren descubrir quién lo está tratando de asesinar. Bueno, primero los contrata como guardaespaldas, y luego de un atentado en el que lo tratan de matar con un dron. Un atentado que termina matando a dos asesinos más, uno de ellos al hermano de los hermanos Mamba. Son un hombre y una mujer, asesinos que partieron. Hay una escena donde se preguntan, hay uno que es muy como oficinista novato, que es el menos popular o el menos exitoso de los asesinos. Entonces les dice que ¿por qué no cuentan su primer asesinato para que vayan relacionándose? Entonces todos van contando su primer asesinato, que son cosas, bueno, una, por ejemplo, fue víctima de violación, entonces su primer asesinato fue la venganza de esa violación, y va y mata al tipo que la violó. No, pero ella no es la víctima, es amiga de la víctima. Ok. Había, bueno, hay varios, y hay uno que son los hermanos Mamba, que dicen que su primer asesinato fue darle muerte a su madre cuando salieron Del vientre. del vientre. Y que estaban marcados por la muerte, y que ese tipo de marca los iba a perseguir durante toda su vida. Eso sí, el redneck que mató a su primer asesinato fue cuando era un niño, Claro. alguien que maltrataba a sus perros. Que habían unos perros, y va, y es un tipo con mucha fuerza, entonces después muestra la escena del crimen y es un tipo que está tirado en el suelo con una roca así gigante que le aplastó la cabeza. Y no logran descubrir cómo demonios alguien levantó y le pegó con eso en la cabeza. Y bueno, fue para salvar a los perros que eran maltratados. Entonces, escenas muy violentas, pero la forma en la que están narradas son muy chistosas. O sea, que estos tipos digan que su primer asesinato fue salir del vientre de su madre y matarla en el acto es muy oscuro, pero muy chistoso a la vez. Que además aquí habría que mencionar que todos los asesinos son estereotipos de asesinos que has visto en películas, series de televisión, ¿no? Y uno de ellos es el latino, ¿no? El que tiene la apariencia de Latin Lover, todo cool, con mucha fracción español. Yo me acordé inmediatamente de Antonio Banderas en la película con Sylvester Stallone. Exactamente, pero ese... Vamos, si te vas hasta Carlos el Chacal, la mística adicional que le ponen al que el asesino sea latino, porque le empiezan a preguntar cuando llega, oye, ¿qué fue lo que usaste aquí? No, estoy tratando de decir qué fue lo que hiciste. Ah, usé la única memoria efectiva que existe, Fernando mismo. Entonces, es mucho jugar con estereotipos de personas que hemos visto antes, que es parte del encanto de los cómics de Starks. Sí, bueno, entonces comienza esta secuencia de tratar de descubrir quién es el que trató de asesinar al señor Rankin. Y bueno, el resto no se los voy a contar, pero hay una serie de enfrentamientos particularmente con un asesino que no fue a esta reunión, que es Taipan, que es como un gigante entre asiático y negro, una cosa así. Y los enfrentamientos, las escenas de acción, el humor, son todos muy, muy entretenidos, muy agradables. Y el tema de las frases, si hay... Como somos un podcast que se caracteriza por no decir garabato, no puedo traducir la gran mayoría de ellos. Pero son muy chistosos. Hay uno en particular que parte en el primer número en el que se juntan el señor Rankin y el señor Bishop. Entonces Rankin le está diciendo a Bishop que los dos habían sido los números uno, que ellos eran estaban por encima del resto, que eran los mejores. Entonces le dice, nosotros... Llegamos hasta el sol y tuvimos sexo con él. Y tenemos las marcas de las quemaduras para probarlo. Pero ahí lo suavicé un poco. Pero ese es el tipo de frases que tiene esta serie que hacen que realmente sea muy, muy, muy chistosa. Sí, es muy divertida, sobre todo si les gusta el cine de acción, en particular producido en los años 80 o 90. Si son fans de Los Indestructibles, que esta serie de películas de Sylvester Stallone, donde justamente intenta rescatar el género, esta es la clase de cómic que van a disfrutar mucho. Los juegos de palabras, pues incluso desde el mismo título de la serie, ¿no? Que nos remite a lo que mencionábamos de los juegos de palabras, que de repente hace la forma de jugar con el fraseo de Starks. El título Assassination, había que traducirlo como Nación de Asesinos, pero al mismo tiempo si lo lees de corrido como una sola palabra, Assassination es asesinato. Entonces es la misma clase de juegos con el lenguaje que Stark suele hacer a lo largo de sus series, y también de una u otra forma pues indica de qué se trata la serie misma, porque pues sí sería una nación de asesinos el hecho de tener un asesino que dirige una organización criminal, que hay alguien que está tratando de matarlo y para defenderse contrata a otros asesinos. Entonces para fines prácticos tenemos un grupo de asesinos que trabajan todos de forma organizada como si fuera una nación, mientras que el meollo de toda la historia es un intento de asesinato. Así es de que pues sí, esa es una opción bastante entretenida, y como mencionaba, sobre todo si les gusta el género de este cine de acción violento de décadas pasadas. Sí, absolutamente recomendado, y está disponible a través de Image, así que es fácil de conseguir, a diferencia de otros títulos anteriores de Carl Starks. Pero que ya lo está editando Image en todo caso, así que ya los han reeditado por allá. Sí. Algunos, incluso en un formato un poquito más pequeño que el tradicional de cómics. Y algo que no mencionamos de la serie es el arte de Erika Henderson. Cierto. Porque a diferencia de cuando trabaja Stark solo, su estilo de dibujo es muy, muy simple, muy, muy cartoony. Y lo que a veces ayuda mucho al tipo de humor que maneja. En el caso de Erika Henderson, sigue siendo un trazo muy limpio que se presta a las situaciones de humor, pero tiene un estilo mucho más pulido, más limpio, que le permite añadir más detalles. Ella es muy talentosa, es muy, muy buena dibujante. Y es talentosa en todos los aspectos porque es tan buena como en el tema del diseño de las escenas de acción, como en la expresión de los personajes, tiene muy... Bueno, ya lleva mucho tiempo dibujando cómics y estuvo en una serie muy exitosa como es la de Squirrel Girl, entonces tiene una gran experiencia y es muy buena, entonces creo que gana mucho la historia de Karl Starks con el dibujo de Erika Henderson. Sobre todo en las secuencias de acción, que hay largas secuencias mudas, donde puede seguir toda la acción con lo que está pasando en el dibujo, y es algo que cuando Starks dibujaba sus propias historias, en ocasiones lo lograba, pero no de una forma tan, tan clara y espectacular como la hace Erika Henderson. Sí, esta historia se lee muy, muy rápido, así que absolutamente recomendada, muy entretenida, van a pasar un muy buen rato con esta historia. Así es. Ok, Beto, con eso estamos llegando al final del podcast. Una petición para nuestros auditores silenciosos. Por favor, háganos saber que nos escuchan y mándenos preguntas. Tal vez si nos mandan todos preguntas al mismo tiempo no vamos a alcanzar a responder todo, pero lo podemos intentar. Sí, al menos podríamos ir eligiendo de ahí las que se responden y las que nos las guardando para cuando se vuelvan a quedar callados. Claro, en todo caso... No vamos a estar pidiendo preguntas todas las semanas porque hay veces en las que tenemos más cosas que comentar que otras. En fin, ahí lo vamos manejando. Sí, tratar de irlo campechaneando. No todos los programas habrá preguntas, pero sí será algo recurrente. Ah, y ensayen ser chistosos, traten. También, digo, han escuchado el programa, no es como si la vara estuviera tan alta. Es verdad. Ok. Estamos llegando al final del programa. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, www.facebook.com/comicverso. También nos encuentran en Twitter como Comicverso. Alberto lo ubican como... Albion2112. A mí me encuentran como epedreros y también nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso@gmail.com. Como hemos dicho, ya estamos en todas las plataformas, así que nos podrían ayudar dejando alguna reseña si es la primera, si nos vienen conociendo, si ya nos conocen de algún tiempo y nunca se han tomado el tiempo de dedicarnos una pequeña reseña. Por último, pónganos una nota, eso ayuda a que otras personas que anden buscando podcast de cómics nos den una oportunidad. Y con eso estamos llegando al final. ¿Se me olvidó algo, Beto? Creo que no. No tenemos más anuncios parroquiales. Por ahí en alguna parte vi que alguien había preguntado algo de The Voice, que si la estábamos viendo la íbamos a ver. Ah, tú la viste. Todavía no acabo, me faltan un par de episodios, pero está muy divertida. No esperen ni nada trascendental, pero está muy divertida. Ya la comentaremos en otra edición. Y los que estén viendo el G1 Climax, los que no todavía no se animen, ha habido una muy buena cantidad de peleas una cantidad de peleas muy buenas esta semana. Particularmente ha tenido una participación destacada el ex luchador de la WWE, Dean Ambrose, que ha mostrado cosas que no había podido hacer durante su extenso periodo con esa otra empresa. Así que eso, se los recomiendo si les gusta la lucha libre. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.